Señor. Marchando está y su ejército es más fuerte hoy, y su gloria en nuestra tierra se verá. Levantemos cantos de victoria, alabemos, la batalla es de él. Contra nosotros nada se levantará, porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. Nosotros nada se levantará, porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. Contra nosotros nada se levantará. El Señor marchando está y su ejército es más fuerte hoy, y su gloria en nuestra tierra se verá. Levantemos cantos de victoria, alabemos, la batalla es de él. Contra nosotros nada se levantará, porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. Contra nosotros nada se levantará, estamos siguiendo. Contra nosotros nada se levantará, porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. Contra nosotros nada se levantará. Aleluya.